Presentó la información, Municipalidad de Tilcara. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Por enseguida vamos a detallar también la formación en cuanto al banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy, como también la formación del banco de relevos del equipo lechero. Cuando vemos que de a poco, ahora practicando tiros al arco, Gimnasia de Jujuy, ahí lo vemos al Tucu Juárez, allí lo vemos a De Matei, allí lo vemos también al Polaco Menéndez, bueno, practicando ellos, y Alan Sosa, que también está en los tres palos. Esto se produce precisamente en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. En cualquier momento se van a venir para la zona de vestuario, se van a venir a cambiar porque va a arrancar el partido dentro de minutos. Sí, señoras y señores, si recién se enganchan, acá estamos para vivir desde la cabina número 18 el encuentro que juega esta tarde soleada de domingo Gimnasia de Jujuy recibiendo a Tristán Suárez. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Pero ya le voy a preguntar a Facu cómo llega el equipo de Tristán Suárez para este encuentro frente a Gimnasia. También vamos a repasar la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que ya se jugó un encuentro importante el día de ayer en cuanto a los equipos que se van metiendo en el reducido. Bueno, todo eso lo vamos a repasar también la próxima fecha, con quién jugará Gimnasia, cuándo recibirá también el próximo compromiso de local el Lobo Jujeño, todo eso en instantes. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Señoras y señores, acá Gimnasia se mete por la manga, se mete el equipo lechero también, se vendrá el Lobo cambiado enseguida, arrancará el encuentro, vamos a conocer entonces la próxima fecha de Gimnasia, hoy frente al lechero, pero la próxima, Facu, ¿con quién juega? Contame. Bueno, por la fecha 27 Gimnasia visita Patronato y por la fecha 28 Gimnasia recibe a Racing de Córdoba. ¿Qué partido va a ser frente a Racing de Córdoba? Un encuentro que vamos a vivirlo también a través de la cadena del fútbol, por concierto, por la nueva FM, por recuerdos. Un partido más que interesante, Gimnasia buscando también quedarse en zona de reducido. Ayer se jugó un encuentro importantísimo donde sabemos más allá si Gimnasia hoy pueda sumar de a tres, va a conservar Facu la cuarta posición. Así es, Samuel, y Gimnasia estaría a un punto de San Miguel. A un punto de San Miguel, que ya jugó su compromiso, terminó ganando, por eso realmente uno se acuerda de aquel partido, de aquel penal, de aquella polémica tarde, donde no pudo Gimnasia lograr los tres puntos jugando de local. Sí se reivindicó jugando 7 días atrás y ganando su compromiso por la mínima diferencia, donde el Lobo sabemos que va sacando resultados importantes también jugando fuera de su cancha, cosa que no sucedía hace tiempo atrás. Y eso hace que este equipo marche firme, cuarto por ahora, metiéndose en zona de reducido para disputar un ascenso a primera división. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a repasar el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy luego de la presentación. Presenta la información, taller de chapa y pintura Tito López. Con la 12, Vigo; 13, López; 14, Camargo; 15, Córdoba; 16, Maidana; 17, Abet; 18, Puntano; con la número 19, Endrisi; y con la 20, Ayala. Presentó la información, taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Momento a repasar también el banco de relevos del equipo lechero luego de la presentación. Presenta la información RM Baterías. Con la 12, Mendive; 13, Pardal; 14, Verges; 15, Guerrero; 16, Villalba; 17, Ayala; 18, Fernández; con la número 19, Arostegui; Y con la número 20, Molina. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Se vendrá Gimnasia. Señoras y señores, escuchamos allí la voz del estadio ya vaticinando que en cualquier momento entrará Gimnasia para formar parte de una nueva etapa, precisamente que contábamos, fecha número 26. Ojalá que sea victoria del Lobo Jujeño, que marcha bien, sacó un resultado importante jugando fuera de casa y hoy frente a Tristán Suárez, que viene de un compromiso. Facu, ¿cómo fue lo de Tristán Suárez en la fecha pasada? Bueno, Tristán Suárez viene de un empate de local contra Güemes de Santiago del Estero, 1-1. El empate entonces y Gimnasia de una victoria. Es así, compromisos que sabemos por ahí quedan para la estadística. Siempre es otra historia cuando se mueva la pelota acá en el estadio 23 de agosto, cuando se ven las caras enseguida nuevamente. Gimnasia de Jujuy recibiendo al equipo lechero. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, paragolpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Tarde linda, tarde soleada. Saludamos al público que escucha la radio allí en Libertador General San Martín. Ahí somos Concierto 99.9. Saludos y abrazos a toda la gente de Libertador, San Pedro de Jujuy y toda esa zona donde muchísimo público se engancha con el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Vemos el cronómetro en cero acá, 5 minutos faltan para que arranque el encuentro pautado para las 16 horas. Y precisamente es el momento también de saludar a mucho público allí en Humahuaca, en Tilcara, donde llega la señal de la nueva FM. Bienvenidos a todos. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se vendrá el Lobo Jujeño en cualquier momento, señoras y señores. Es el clima que ya se vive acá en el 23 de agosto, el público. Y así vemos que va ingresando en la zona de la Lobo Norte, acá en la preferencial, en las bocas de acceso, mucho público también. Y acá en la zona cercana a las cabinas, también muchísimo público que se va acomodando de a poco. Así te damos la bienvenida a vos también, fanático de Gimnasia. Quédate porque a través de la cadena del fútbol juega Gimnasia frente al lechero. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y le mandamos un gran abrazo para quienes se presentan cada transmisión directamente desde la cabina número 18. Por eso voy a mandarle un abrazo para el amigo Eduardo Ponce. Saludos a la gente de Diesel Río Chico. Recién estaba ahí en contacto. Me imagino que ahí en el taller o en la casa la radio se mantiene encendida. Gracias a Eduardo Ponce y a toda la familia Ponce, la familia del laboratorio Diesel Río Chico, que presentan también la transmisión, siempre acompañando al Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Y hablando de firmas que nos acompañan, abrazo también para Tito, un fanático hincha del Lobo, que siempre me encarga también un abrazo y un saludo. Seguramente debe estar acá en la cancha, el público donde también le encanta estar mezclado con los hinchas. Así que abrazo grande para la firma Tito López, muy cerca también acá del 23 de agosto, prácticamente al frente. Están ahí trabajando siempre con la radio encendida. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se vendrá Gimnasia. Vemos la terna arbitral que va ingresando. Allí los cuatro árbitros que vamos a detallar enseguida. Facu, ¿de quién se trata? Cuando se mete. Se mete el equipo lechero a la cancha. Pantalones blancos, camiseta blanca, medias blancas. Totalmente de rosado la indumentaria, el outfit del arquero del equipo de Tristán Suárez, que ya está en la cancha. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y luego de la presentación vamos con la terna arbitral entonces. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. El árbitro de hoy será Yamil Pozzi, con como número de asistente Iván Allende, segundo asistente Ramón Ortiz y cuarto árbitro Francisco Acosta. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se vendrá Gimnasia, sí, sí, sí, así aparece la mascota, así aparece también agitando la bandera. Se vendrá el lobo jujeño para la cancha. El árbitro ya está ahí hablando con algunos jugadores del equipo lechero. Yamil Pozzi, el pito de la tarde de domingo, ojalá que tenga una buena tarde. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. La cancha Gimnasia, señoras y señores, allí lo vemos. Al Polaco Menéndez, allí está Molina, De Matei, Soria, Palazzo, Rizzi, Cosaro, Alan Sosa, Juárez, Albertengo, Palavecino. Sí, sí, sí, está Gimnasia, camiseta azul, pantalones azules y medias azules para este equipo del Lobo Jujeño que ya pisa el verde césped del 23 de agosto. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y así posando para la foto el equipo de Gimnasia de Jujuy, los medios gráficos que siempre van a tomar este momento para inmortalizarlo. Y ahí Gimnasia, allí el Lobo Jujeño que se va a ubicar en el terreno, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Vamos a ver cómo se da en el sorteo. Lo cierto que ya están los equipos en la cancha. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. ¿Cuánto estará haciendo en cuanto a temperatura? Me parece superando los 20 grados tranquilamente. Hoy es una tarde soleada. Días anteriores con mucho viento norte que todavía se siente un poco, y vamos a ver cómo responde a eso precisamente el equipo de Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy. Ahí se están saludando los jugadores, camiseta azul para el Lobo Jujeño, la alternativa, camiseta blanca para el equipo de Tristán Suárez. Ahora cambio de posición, cambio de lugares, Gimnasia que va a ocupar el arco que da espaldas al acceso de la ciudad, y el equipo lechero se va ubicando en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Así entonces, ahí De Matei saludando al técnico de Tristán Suárez, conocidos ellos, y así van algunos jugadores también a saludarlo. Y bueno, siempre también ahí se acercan también algunos del equipo de Tristán Suárez a saludar al equipo de Matías Módolo, precisamente a él, a Matías Módolo. Y esto va a arrancar, no me extrañaría que en algún momento se pueda detener el encuentro para refrescarse, porque la verdad, si hace calor acá en la cabina, imagínate abajo, es una cosa terrible, pero linda tarde, soleada, y ojalá que sea con victoria del Lobo Jujeño. ¡Vamos! Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Esto va a arrancar, mover a Gimnasia, señoras y señores. En cualquier momento va a dar la orden el árbitro del partido. Parado frente a la pelota. Así Albertengo para dar el puntapié inicial. Esto va a arrancar, señoras y señores. Arranca por la cadena del fútbol. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancó, señoras y señores. Y la pelota en su terreno la tiene Soria, tocando para Palazzo. Palazzo, más atrás con Cosaro. Poniendo juego, pone el pase para De Matei, lo tiene cerca por acá al jugador Rizzi, para él va la pelota, levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba buscando a Albertengo, sin embargo se cruza un hombre de ahí del equipo lechero, era Rulés, tratando de defender, la pelota se va nomás al lateral, será para Gimnasia, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30, RM Baterías acompañando al Lobo. Y acá se viene Riz, intentaba poner el centro, termina despejando el fondo del equipo lechero, que ahora conectan de cabeza, se quiere venir por acá, aparece Palavecino, se quiere juntar con Riz y lo tiene cerca Molina, para él va la pelota, la tiene Molina tocando cortita para Riz, va a meter el centro, tiró, rebota la pelota en el jugador negro, por eso aparece también ahí el Tucu, que intentaba el Tucu arranca aplausos Juárez, porque se quiso meter de guapo nomás, la pelota fue a parar a las manos del arquero Silva. Repone desde su arco el equipo lechero. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá González. Sin embargo, bien parado De Matei. Pone de cabeza la pelota para Rizzi. Rizzi con otro pelotazo buscando la trepada de Albertengo. Se cruza por ahí Regulés defendiendo, pero ganó Molina y puede ser el primero de Gimnasia. Se viene Molina, tiró el centro arriba. ¡Oh! Ya termina pasando el polaco Menéndez. La va a correr por allá para Palavecino siempre. Mete primera, segunda para Palavecino. Se va la pelota por un costado. Será para el equipo de Gimnasia. Se fue la pelota. Buena trepada de Molina. Bien Molina haciendo la jugada, se la puso para Rizzi, centro y casi el primero para Gimnasia. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. Venía conectando de cabeza cuando reponía allí el jugador Sechi. Se cruzó Palazzo de cabeza para tirarla nuevamente al lateral. Por eso repone con manos en su terreno el equipo lechero. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Pelotazo arriba, se viene el equipo lechero. Se cruza bien abajo Cosaro para tirar la pelota. Era Rizzi finalmente. Tirar la pelota a un costado cuando se venía la trepada. Regulés por acá, sector derecho para esos. Y en mitad de cancha repone con manos al equipo lechero. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Y aparece por acá Regulés. Marca también Rizzi. Tira la pelota para que se vaya por línea final. Será para esos. Habrá tiro de esquina para el equipo lechero cuando insinuaba González. Acompañaba también por acá Ruiz. Se vino con todo el equipo lechero, no la pudo tocar bien De Matei, la terminó tirando afuera. Por eso el córner para ellos, hay tiro de esquina para el equipo lechero. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, a tu amigo en la construcción. Ruiz se la tocó cortita para González, nuevamente para Ruiz, que mete el centro arriba, salta, no puede conectar Molina, no pasa el peligro en el área de Gimnasia. El polaco Menéndez ahí la tiene que sacar, como sea, tiene que reventar con un pelotazo. Lo viene buscando por acá Molina, pueden hacer la contra el Lobo Jujeño. Sí, ponen la pelota para la trepada del Tucu. Aparece por allá Juárez, sector derecho por ese carril, se tiene que arrojar al piso, no va a llegar Juárez. Se termina haciendo la pelota justo en mitad de cancha. Habrá lateral para el equipo de Tristán Suárez. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Ya tenemos 4 minutos de la primera primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Tristán Suárez. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Acá la viene peleando en el fondo de Matei, que no puede. Acá se anima, el equipo lechero se venía con todo la vez y no pudo la vez y tuvo que ahí esforzarse también de Matei, también Cosaro para meter la pelota hacia adelante. Pelotazo arriba, la viene buscando por acá Albertengo, va a llegar Albertengo, pone bien el cuerpo Albertengo, cubre bien, sin embargo termina rechazando un jugador, era negro precisamente en ese sector, carril derecho para ellos. Ahora lateral en ataque para Gimnasia. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y cuando lo buscaban por acá, Albertengo hace rebotar la pelota finalmente. Negro, sí, el apellido es Negro. Camiseta número 3 para este jugador del equipo lechero que hace rebotar la pelota. En el jugador de Gimnasia se va por línea final, por eso saque de arco para el equipo de Tristán Suárez. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres, libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Lo venían buscando por acá la vez y revienta de cabeza bien de Matei, parado firme en el fondo del lobo jujeño. Lo viene buscando ahora el polaco, viene en la trepada Albertengo, la para de pecho, viene Albertengo, puede ser para Gimnasia. Se viene también por acá, viene acompañando el lobo jujeño, tiró. Y en esa muy cerca del palo derecho de Silva, apareció así el hombre de Gimnasia, el remate débil de Palavecino. Sin embargo, llegó el lobo jujeño, viene Albertengo bajando la pelota de pecho, habilitando ahí a Palavecino, casi el primero de Gimnasia en 6 minutos de esta primera parte. Por ahora, 0-0 el encuentro. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Revienta con un pelotazo por ahí el arquero Silva, viene saltando arriba, sí, no podía conectar de cabeza Regulés, estaba todo invalidado, había posición adelantada de esos, por eso Gimnasia va a reponer desde el fondo. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. La tiene Gimnasia, mitad de cancha, el Tucu, aparece Juárez por acá tocando cortita para Rizzi, también aparece Molina, Molina más atrás, pone la pelota para De Matei. Matei lo tiene cerca por acá Cosaro, para él va la pelota, también está Alan Sosa dando indicaciones, Alan ahora toca para Cosaro, Cosaro tocando para Palazzo, levanta la cabeza Palazzo, va a cambiar de frente para que la tenga por acá de pecho, la viene bajando bien Rizzi, aparecía Molina para colaborar, viene Molina, viene Gimnasia, puede venir el primero de Lobo Jujeño, tiró y rebota la pelota en Álvarez, hay lateral en ataque para Gimnasia, lo hacen rápidamente ya para el Tucu, la tiene el Tucu Juárez, toca para Rizzi, Rizzi quiere sacar el centro, va hasta el fondo Rizzi, hace rebotar la pelota en Regulés. Se va a la pelota, había posición adelantada, había sancionado primero en línea, por eso será para esos. Que desde el fondo va a reponer ahora el equipo lechero. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Muzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Va a reventar con un pelotazo el arquero Silva. Esperan por acá González, Ruiz, Versace, camiseta número 11 para este jugador delantero del equipo lechero. Termina conectando de cabeza, rechazando bien Rizzi. Le va a quedar así arriba en las alturas Albertengo. No se complica Soria, que también interviene en el juego. Termina reventando con un pelotazo. Le va quedando a Cosaro. Cosaro va a ponerla para Palavecino. Bien Palavecino. Viene corriendo, entrega todo lo que da acá Palavecino. Va a meter el centro. Levanta la cabeza, tiro al centro, arriba. ¡Ay! Ahí Regulés termina rechazando de cabeza. Viene a mano, sanciona bien el árbitro. Cuando se venía la contra rápida del equipo lechero, será para Gimnasia en 3/4 de cancha. Marca la posición ahí Yamil Pozzi, el árbitro del partido, donde tiene que ubicar la pelota. Hay chance con pelota detenida, tiro libre para el lobo jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Parado frente a la pelota está Molina, nadie le quita, me parece, la pelota a Molina. También está así, lo vemos a Soria. Un solo hombre en la barrera, le va a entrar Molina. Arriba, viene Albertengo, tiró el centro. ¡Oh! Y ahí tuvo que cruzarse bien Pérez Serra, camiseta número 5 para tirar la pelota por línea final. Habrá tiro de esquina para Gimnasia. Cuando se venía Albertengo, se venía el polaco Menéndez. Terminó salvando el defensor del equipo lechero. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Va acomodando la pelota Molina. Chance con pelota detenida para Gimnasia. Tiro de esquina para el Lobo jujeño. Se están tomando el área. La clásica de siempre. Termina llamando la atención así el árbitro del partido. Así lo vemos a Cosaro, también está De Matei. Vamos a ver si viene para la cabeza el polaco Menéndez. Albertengo esperan. La pelota a cargo de Molina, que va a ser la ejecución del tiro de esquina para Gimnasia. Estamos en 10 minutos de esta primera parte, 0-0 por ahora, pero busca su chance el Lobo jujeño. Da la orden, viene primer palo arriba, lo pudo conectar de cabeza, se pasó Cosaro, pasó toda la pelota, el frente de ataque se termina haciendo el balón, será para ellos que van a reponer desde el fondo cuando acá casi llega ahí Cosaro, se lamenta también Rizzi De Matei que no pudieron conectar de cabeza. Buena chance que tuvo Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Se van a cumplir 11 minutos de la primera parte. Por la cadena del fútbol jugamos. Gimnasia 0, Tristán Suárez 0. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas, siempre. Venía Molina, que ahora finalmente termina de parar la pelota. Levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba para la trepada. El polaco Menéndez, no va a llegar el polaco. Se fue larga la pelota, se terminó siendo por un costado. Por eso habrá lateral en su terreno en defensa para el equipo lechero. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y tengo tiempo para una más. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Le cometían fuerte falta hacia De Matei. Va a pedir disculpas el jugador Sechi. Le llama la atención Yamil Pose, el árbitro del partido, también al jugador del equipo lechero. Pero también hablando ahí con De Matei. La pelota ya la tiene Gimnasia. La venía tocando por acá para Molina. Le cometen falta Molina. Guerra tarjeta amarilla para quién, Facu, contame, porque la primera amarilla es para el equipo lechero. Así es, Samuel, tarjeta amarilla para el número 4, Regules. Regules, entonces, fuerte le entró ahí al hombre de Gimnasia, que está caído en el campo de juego. Van a reclamar todos, absolutamente todos. Y arranca aplauso, sí, contame. Amarilla para el técnico de Tristán Suárez. También, entonces, la amarilla para José María Martínez, que termina viendo el acrílico porque, claro, fue protestar. Pero ahí, bueno, había una falta fuerte para con el hombre de Gimnasia. Regules, entonces, camiseta número 4, la primera amarilla para el jugador que acaba de mencionar también ahí, Facu. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, tocaba cortita por acá Molina para Rizzi, pero no había dado la orden todavía el árbitro del partido, por eso se tendrá que repetir. Será para Molina el encargado de cada pelota detenida. Lo tiene cerquita el Tuco Juárez. También está Rizzi. Siempre se proyecta. Ahora tocó cortita para Juárez. Se viene Juárez. Allí tampoco hay orden. Ah, bueno. Lo del árbitro Yamil Pozzi, que termina ahí hablando con el línea, con su colaborador. No había dado la orden. Ahora sí. Molina que vuelve a acomodar la pelota. Tiro libre para Gimnasia. Me parece que en esta no será cortita, sino directamente va a caer subida la pelota al área del equipo lechero. Viene el centro arriba, conecta de cabeza, era negro para despejar para ellos. La pelota se termina haciendo lateral en ataque para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y acá se venía el polaco Menéndez, tiraba el centro, tenía despejando, era Pérez Serra. Igual le queda en el rebote a Gimnasia. Viene para Vecino. Metía el centro para Vecino. No pudo llegar el polaco Menéndez. Termina rechazando el fondo del equipo de Tristán Suárez. Se va la pelota, pasa atrás, la pone para Cosaro, Soria y De Matei para su arquero Alan Sosa, que tiene que reventar con un pelotazo. Bien, ganó la posición Molina. Se viene Molina para Gimnasia, se termina arrojando bien al piso Álvarez para tirar la pelota a costado. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 14, casi 15 minutos. Samuel, sí, contame, Facu. Muy nervioso el técnico de Tristán Suárez. En cualquier momento lo pueden expulsar, ¿eh? Sí, la verdad, está hablando mucho y mucho le está reclamando al cuarto árbitro y también habla con el árbitro Samuel Pose. Por eso está en capilla, ya tiene amarilla. Ojo, lo advirtió Facu y en cualquier momento se va de Boca de nuevo y lo van a terminar expulsando. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando Palazzo ponía la pelota para Albertengo, termina rechazando Olivares de cabeza para el equipo lechero. Le viene quedando a ellos el balón para Pérez Serra. Patada para arriba, pelota también en las alturas, nadie la puede bajar. Venía en posición de Albertengo, que se toma la cara porque chocó mal con un hombre de Tristán Suárez. Será para esos, desde el fondo van a reponer. Estamos en 16 minutos de esta primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Lechero. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Pero me gusta cuando alienta, cuando aplaude el público jujeño, haciendo la arenga para que los jugadores se puedan plasmar el primero en el campo de juego. Viene conectando de cabeza por acá Rizzi. Se la pone para Molina. Molina tocando para el Polaco Menéndez. Se viene Gimnasia. Ahora tocan para Palavecino. Palavecino levantando la cabeza. En cualquier momento puede llegar el primero de Gimnasia. Se viene el primero del Lobo Jujeño. Albertengo, que metió al centro para el Polaco. No pudo llegar el Polaco. Terminó ahí chocando con un hombre de Tristán Suárez. Cuando se venía, acá le van a mostrar la tarjeta amarilla. ¿Para quién, Facu? Para el Polaco Menéndez. Para el Polaco Menéndez, que levantó la pierna. Chocó mal, con el defensor, que se la jugó entera. Se jugó la vida para sacar esa pelota porque venía el Polaco con pretensiones de gol, buscando el primero para Gimnasia. 17 minutos de esta primera parte. Acrílico amarillo para el Polaco Menéndez. Va a reponer el equipo lechero desde el fondo. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, autoriza por acá el árbitro del partido la entrada de los auxiliares para que lo atiendan al hombre que está caído todavía del equipo de Tristán Suárez. Mientras acá Molina se acerca a hablar con Matías Módolo y pide agua también. La verdad que debe ser un momento importante de calor, ¿eh? Agobiante, por cierto. Ahí lo vemos refrescándose a Molina. También Rizzi, que no aguantan más. Y mirá que han corrido por ese carril. Tanto Rizzi como Molina. Por izquierda, Gimnasia ha sido realmente más incisivo que el equipo visitante. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Lo siguen atendiendo al hombre del equipo lechero, partido detenido por ahora. Aprovechamos para vender, dale vos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, a ver, ahí amaga el carrito y la camisa para ingresar, pero ya se repuso el hombre de Tristán Suárez. Así se van a retirar los colaboradores, los auxiliares, los médicos, cuando casi ingresa el carrito para retirarlo al hombre Tristán Suárez, que precisamente, como bien destacaba, ya se repuso. Se trata de Negro, que vuelve a trotar en la cancha y vuelve a estar con 11. el equipo lechero. Va a reponer desde el fondo el arquero Silva. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Lo venían buscando por acá, Regulés. Tuvo que cruzarse de cabeza, termina ganando, pero le quedó la pelota a Palazzo, que hace rebotar el balón en un hombre del equipo lechero, por eso gana el lateral Gimnasia en su terreno. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Desde el fondo sale jugando Gimnasia, se la ponen para Rizzi, Rizzi lo busca Molina, sin embargo, se viene cruzando por acá, era Regulés, tirando la pelota a un costado, se va el balón para un costado, cuando también allí se arrojaba al piso Sechi para cubrir la pelota en última instancia. Rebotó en un hombre de Gimnasia, por eso el árbitro del partido marca para esos. Hay lateral en su terreno para el equipo lechero. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. No pudo conectar de cabeza ahí Regulés, cuando también apareció en el juego la Bessi, termina despejando el fondo de Gimnasia. No se quiso complicar acá de Matei. Pelotazo arriba, será las manos de Alan Sosa cuando venía buscando por acá Ruiz. Y ahí Ruiz y Alan. Ah, mirá vos, Alan le pone la pelota en la cara a Ruiz. El árbitro llama la atención al jugador del equipo lechero, pero ya sale jugando desde el fondo Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, a ver, en cualquier momento me parece que le van a mostrar la tarjeta amarilla a Sechi, que le entró muy fuerte al hombre de Gimnasia. Ahí el árbitro advirtió y le dijo que la próxima será amarillo o roja, ¿eh? Ojo que la verdad se está poniendo un poco picado el encuentro. Se pica de ratos. Recién Ruiz hablando mucho con Alan Sosa. Y ahora directamente Sechi fue a bajar al hombre del Lobo Jujeño. La tiene Molina. Pone el centro arriba. El polaco no va a llegar. Llega primero el arquero Silva. Ganando en las alturas. Quedándose con esa pelota. Hay saque de arco para el equipo lechero. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Pelotazo arriba, siempre lo viene buscando por acá Regulés, que conectó de cabeza, pero se fue nomás el balón por línea final. Será saque de arco para Gimnasia. La van a hacer cortita para Palazzo. La tiene Palazzo desde allá, sector derecho, con ese carril donde se hace fuerte también Gimnasia. La vienen tocando para Palavecino. Palavecino mitad de cancha, más atrás para Cosaro. Cosaro lo tiene cerca por acá. Cambia de frente para que venga Rizzi. Carril izquierdo, toca Rizzi para Molina. Se viene el Lobo Jujeño, pueden hacer el primero de Gimnasia. Se viene Molina, tiro al centro. No pudo el polaco. Allí en el piso, bien, quedándose, agarrando esa pelota el arquero Silva. Saque de arco para ellos. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. O promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Cuando se venía por acá la bici, no se complicó Cosaro. Reventó con un pelotazo arriba, la viene buscando Soria para quedarse con la pelota. Va Soria y la terminan tirando esos para un costado. Será lateral en su terreno para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Palazzo que mete el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Molina. Molina tiró al centro, no hay nadie de Gimnasia. No se animó, no se avivó tampoco el Ortengo ni el polaco. Sale jugando el equipo del lechero, ahí era Regulés y viene el polaco cruzándose, poniendo la pierna arriba. La pelota se fue a un costado, será lateral en su terreno para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La pelota se fue por línea final, será saque de arco para ellos. va a reponer desde fondo el arquero Silva, pelotazo arriba, lo viene buscando siempre por acá Regulés, salta de cabeza, no puede conectar de Matei, sí conecta de cabeza bien Rizzi, la pelota allí también aparece en el juego Ruiz, lo vienen por acá marcando a Pérez Ilra, que aparece bien ahí Rizzi para tirar con pelotazo, ganar metros en la cancha, pone la pelota para más adelante y acá la ganó bien el Polaco, Sabino el Polaco tocando para Palavecino, Palavecino ahí lo tiene cerca, también a Palazzo, también Albertengo, la pelota va para Palazzo, va Palazzo, va a meter el centro arriba, no puede conectar nadie de cabeza, sí, conecta ahí el jugador negro para que rechace, la tiene Gimnasia, mitad de cancha. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar, te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120. Disculpame en esta que vino el centro. Conectó de cabeza ahí bien el Polaco y Palavecino venía marcando muy cerca del palo de Silva. Muy cerca se arrojó el arquero. Qué chance que tuvo Gimnasia. Buena en esta. Va llegando de a poco. Se anima más el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se están agarrando, se están diciendo de todo ahí Seche con el Tucu Juárez. La pelota, lo cierto, la tiene ahí Pérez Serra, la tiene el equipo lechero. Intentan, lo buscan por acá Regulés. También viene entrando, interviniendo en el juego González. Cuando acá no se complicó de Matei, la terminó tirando por línea final. Por eso habrá córner para ellos. En 25 minutos de esta primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el equipo lechero. Hay tiro de esquina para esos. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Va a acomodar la pelota Ruiz. Allí indica en línea dónde tiene que acomodar. Bien ahí la pelota. Y será para esos el córner para el equipo de Tristán Suárez. Vamos a ver en esta, peligro en el arco de Gimnasia, cuando se acercaba por acá para pedir la pelota González, será para el área de Lobo Jujeño, viene el pelotazo pasado arriba, termina despejando bien Soria con un pelotazo, le va a quedar en la cabeza de Sechi, pone la pelota, no hay posición adelantada, se vienen ellos y de Matei, tiene que cruzarse para tirar, había, sí, posición adelantada. Termina levantando el banderín en línea un poco tarde, pero ahí marcó la posición adelantada. Por eso, desde el fondo, repone Gimnasia. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. De Matei tocando para Cosaro. Cosaro lo tiene cerca por acá el Tucu Juárez. Para ahí va la pelota. Ahora el Tucu tocando para Palazzo. Palazzo se la pone para Palavecino. Va hasta el fondo Palavecino. Puede venir el primero de Gimnasia. Se metió el centro. Se termina cruzando Álvarez. La pelota le va a llegar a los pies de Cosaro. Más atrás para De Matei. De Matei marca y más atrás todavía para Alan Sosa, que ahora pone la pelota, pone en juego para Rizzi, carril izquierdo para el Lobo Jujeño, se viene Rizzi, que siempre va hasta el fondo, toca para Molina, va Molina hacia Mague, en terreno lechero Rizzi tocando para Molina, Molina para Rizzi, ahora la pone para el Tucu, aparece el Tucu Juárez cambiando de frente para que el otro sector, carril derecho aparezca, así Cosaro, Cosaro se anima al ataque, se la pone para Palavecino, Palavecino lo tiene cerquita Cosaro, Cosaro lo tiene a Palazzo, va para el Tucu, va para el Tucu, intenta el Tucu, ahora tocando para Palazzo, va Palazzo, levanta la cabeza, va a meter el centro arriba, no pudo el Polaco, se pasaba ahí, ponía bien el cuerpo Álvarez, la pelota lo cierto se va por un costado muy cerca del banderín, va a reponer con manos el Lobo Jujeño, lo hace rápido, va Rizzi, tiró el centro y ahí se tiene que cruzar negro para tirar la pelota por línea final, habrá tiro de esquina para Gimnasia, que busca el primero. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Se acerca Palavecino a hablar así con Molina, se la van a dejar para Palavecino, se la deja Molina para Palavecino, a ver si cambiamos de pie y cambiamos también de suerte, puede ser para Gimnasia. 28 minutos de la primera parte, puede ser el primero del Lobo Jujeño, espera el Polaco, espera Albertengo, también está así peleando Palazzo, le llaman la atención a él, así espera todo Gimnasia, así marca. Y miralo vos al técnico que va a reclamar en cualquier momento, lo van a expulsar al técnico de Tristán Suárez, que realmente se toma la cabeza, se lo ve realmente muy sacado. Le va a entrar Palavecino, señoras y señores, puede ser para Gimnasia, puede ser para el Lobo Jujeño. 28 minutos, viene Palavecino arriba, conecta de cabeza Álvarez, le viene quedando al Tucu Juárez, que la pone más atrás, para Soria, Soria va a tocar ahí cortita, más atrás para Alan Sosa, se pasó el peligro, casi se vino el primero del Lobo, pero falta todavía precisión, pelotazo de Alan, la viene corriendo por acá Alberteco, Alberteco tiró, y ahí se tiene que arrojar Silva, para contener esa pelota, acompañaba también el polaco, casi Gimnasia, bien Alan, metiendo un pelotazo y la contra rápida para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Pelotazo arriba, siempre la buscan a Regulés. Se fue larga la pelota por un costado, por eso lateral para Gimnasia. Lo hacen rápidamente por ahí. Para que la tenga de Matei tocando con Alan, Alan tocando para Cosaro, Cosaro para Palavecino, se viene Gimnasia, se viene Palavecino que siempre desborda, allí la tiene cerquita Albertengo, con él se apoya, se afirma, venía el centro sin destino, terminan tocando la pelota por un costado, se va por línea lateral, será para Gimnasia. Será lateral en ataque para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Batería, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pelotazo arriba, va a saltar Seche, termina ganando para vecino, conectó ahí con el polaco Menéndez de cabeza, más atrás para Rizzi, Rizzi tocando directamente para su arquero Alan Sosa, estamos en 30 minutos de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Lechero. Renault Car, repuestos, accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, barrio Gorriti. De Matei tocando la pelota para Cosaro, Cosaro pone en juego el balón para Palazzo, va Palazzo, no pudo Palazzo, le terminan tocando la pelota, la revienta para adelante, le va a caer a los pies de Alan Sosa, sale jugando Gimnasia. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se tuvo que arrojar al piso Pérez Serra para que esa pelota se vaya para un costado, defendiendo el claro lateral, el ataque para Gimnasia, se la ponieron ya para Albertengo, Albertengo, ahí cubre la pelota negro, sin embargo, lo busca bien, más atrás para Palazzo, Palazzo tocando para Palavecino, puede ser para Gimnasia, mete en el centro arriba, le va a quedar a Molina, ¡ah! Del Buche, se la terminan sacando a Molina, de cabeza Regulés, pone la pelota cuando había banderín en alto, pero buen ataque de Gimnasia, bien ahí Palazzo, bien ahí Palavecino, siempre buscando y siempre atento Molina y Palavecino que también entra en juego y eso me gusta. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados, apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Revienta con un pelotazo así, Silva lo busca Regulés, sin destino, se va por línea lateral, será para Gimnasia en su terreno que va a reponer con manos. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Palazzo cruza la pelota para Rizzi, va Rizzi, arriba va a saltar a ver si puede llegar el polaco Menéndez, sin embargo se cruza Regulesa defendiendo para el equipo lechero, se la ponen rápidamente para la vez y se cruza bien de Matei, bien de Matei ganando la posición, ganando la pelota, bien de Matei, se quiere meter en el área, va de Matei, se la pone para el polaco, puede ser el primero para Gimnasia, no puede darse vuelta ahí, el polaco le termina quedando a Soria en el rebote, no hay nadie ahí cuando lo buscaban a Palavecino. Termina equivocándose el equipo lechero en la salida, por eso Sala tiene el Tucu Juárez. Se viene Gimnasia buscando el primero, viene el Tucu, puede venir el primero de Gimnasia, viene el Tucu. Uno por acá, uno por allá, se la pone para Molina, tiró el centro, y la terminan tirando al córner. Se tiene que cruzar bien Olivares para tirar al córner esa pelota, qué jugada que metió el Tucu. Arranca aplausos, busca Gimnasia su chance. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Vendrá el córner, el tiro de esquina para Gimnasia que busca el primero. pelotazo arriba, segundo palo, no puede conectar de cabeza, se pasaba Cosaro, le quedó al Tucu, que vuelve a meter el centro, y bien, aparece ahí, defendiendo la base de cabeza, va en la contra, quiere meter rápidamente el equipo lechero, pero sin embargo viene ahí de Matai, también buscando meter el cuerpo, se cruza el hombro de Gimnasia, la pelota se va en lateral, será para ellos en 33 minutos de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Lechero. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, me gustó la trepada de De Matei, me gustó mucho. Casi maradoniano lo que hizo el Tucu Juárez, poniendo en chance al Lobo Jujeño. La toca más atrás para Silva. Silva, obligado con el pie, tiene que salir con Álvarez. Presiona Gimnasia a la salida del equipo lechero. Va De Matei de cabeza. La pone a mitad de cancha. Salta ahí. Viene ganando la posición el Tucu Juárez. Que mete el Tucu. Y va. Le comete falta. Y tendrá que ser amarilla, Muy fuerte. Le entraron al Tucu. Estaba caído también ahí Ruiz. Todos le van a protestar al árbitro del partido. Lo talaron mal al Tucu. Y ahí me parece Regulés, que fue a gritar fuerte, que no lo tocó nada. Pero sí, lo vemos muy sentido el Tucu Juárez. Partido por ahora detenido. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando acá pensaba que le mostraba la tarjeta a Regulés, que gritó fuerte también reclamando que exageró mucho Juárez, que ya se repuso, por cierto. 35 minutos de esta primera parte, todavía no se pueden sacar diferencia el Lobo y el Lechero. Están empatando 0-0 por ahora. Hay chance con pelota detenida para Molina. Molina tocando cortita para Cosaro. Ahí el capitán abriendo juego para Palazzo. Carril derecho para Palazzo. Va Palazzo, va a meter el centro arriba. ¡Ah! Conecta de cabeza el polaco Menéndez en las alturas. En bolsa la pelota el arquero Silva. Saque de arco para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así, la pelota de Silva, la cabeza Regulés, va a poner el cuerpo, le cometen falta ahí a De Matei. Con falta ganaba la posición González, marca bien en línea, será para Gimnasia desde el fondo. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así la tiene Cosaro. Cosaro cambiando de frente para De Matei. De Matei levantando la cabeza. Lo tiene cerca por acá Rizzi. Sin embargo, elige jugar más adelante para que la venga a correr por acá. Albertengo. Va Albertengo. Primero llega el hombre del equipo lechero. Se termina cruzando negro ahí. La pelota lateral. Lateral y en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente. Así para Cosaro. Cosaro levanta la cabeza. Pone cortita para Palavecino. Palavecino tocando para el Tucu. Se mete el Tucu. Pégale, Tucu. Pégale. No pudo. No pudo llegar el polaco Menéndez, se animó al Tucu, me parece que le quiso pegar y a colocar, cambiarle de palo el arquero, pero no pudo llegar también ahí para un puntín el polaco Menéndez, pero viene el Tucu, lo más alto, lo mejor que tiene Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. 37 minutos de la primera parte. Somos la cadena del fútbol. Somos Concierto 99.9 Libertador. Somos la nueva FM Numahuaca. Somos Recuerdos en Capital. Y acá se viene Gimnasia. Palavecino tocando para Albertengo. Va Albertengo. Larga la pelota, la entrega de Palavecino. Se va la pelota por línea final. Por eso habrá saque de arco para el equipo lechero. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! Y acá la hizo mal Palavecino. Mal entrega para Albertengo. No se entendieron, pero igual Gimnasia, que con velocidad saca rápidamente la contra, se meten, el polaco Molina, también Albertengo y Palavecino en el juego, y eso gusta, y eso arranca aplausos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Cuando acá se venía la Bessi y Ruiz, no se complicó, tema de ahí, la terminó tirando por línea final. Por eso, habrá córner para el equipo lechero. Va ubicando la pelota allí el jugador Ruiz. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Le va a entrar Ruiz, da la orden el árbitro del partido. Pelota pasada, segundo palo arriba. No pudo conectar de cabeza de Matei con falta. Ganaba la posición así Olivares. Será para Gimnasia desde el fondo. En 39 minutos, 0-0 la historia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Metía la contra rápidamente ahí Alan Sosa, la corría Molina, sin embargo llega primero Silva para quedarse con el balón. 39, casi 40 minutos de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Lechero. Se va el balón cuando cubría ahí, bien ponía el cuerpo el hombre de Gimnasia, era Soria. Ganando el lateral para el Lobo Jujeño, lo hace rápido Rizzi, tocando para De Matei. De Matei más atrás para Alan Sosa, sale jugando Gimnasia. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Levanta la mano Rizzi y le marca a Palazzo el cambio de frente que intentó por el otro carril, precisamente el número 4 del Lobo Jujeño. Se fue larga, por eso la pelota. Y es lateral en su terreno para el equipo lechero. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Cuando acá aparece González, se quiere venir el equipo lechero. También acompaña a Ruiz, sin embargo va a cruzarse De Matei. Va, posición adelantada, todo invalidado. Cuando ganaba bien la posición la Bessi, pero estaba adelantado. Marco viene en línea, por eso en 40 minutos desde el fondo va a reponer Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. En el fondo la tiene Cosaro. Cosaro toca cortita, pone el pase para De Matei. De Matei toca para Cosaro. Analiza Gimnasia, ahora se Cosaro para Palazzo, ya en terreno del equipo lechero. Viene tocando para Albertengo, tiene que bajar Albertengo un poco más para ganar la posición. Se la tocaron para Palavecino, Palavecino para Palazzo. Palazzo cambia de frente, bien para Rizzi. Se viene Rizzi, bien Regulés ahí conectando de cabeza, defendiendo, tirando la pelota lateral. Lateral en ataque para Gimnasia. Acá lo hacía rápido Rizzi, lo buscaba Molina, se tiene que arrojar nuevamente al piso con los pies Regulés para tirar la pelota nuevamente a un costado. Por eso, lateral en ataque para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promoción. En hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Corner para Gimnasia, cuando la buscaba por acá Molina, hacía rebotar la pelota en la humanidad de Álvarez. Por eso ya acomodó el balón. Así Molina, que va a ser efectivo el tiro de esquina en 41, casi 42. Busca su chance Gimnasia. Podrá ser el primero del Lobo Jujeño y un hombre caído del equipo lechero. Vamos a ver de quién se trata. Así el árbitro va a llamar la atención. Y veo que se va a reponer nomás el hombre. Pero por ahora partido detenido. Aprovecho para vender. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de Iglesias, esquina Santiago del Estero. Bueno, se están tomando en el área el árbitro Yamil Pozzi, que va llamando la atención. Ahí habla con Palavecino, también habla, me parece que con Negro. Se están tomando ahí en el área. Va a dar la orden el árbitro del partido. Tiro de esquina para Gimnasia. Busca el primero, vino al centro. Y ahí lo empujaban a De Matei, dice que nada. Reclamaban todos el penal. Lo empujaban a De Matei, por lo menos le apoyaban los brazos, las manos ahí en la espalda de De Matei. Que sí, termina exagerando un poco la caída, pero no cobró no sancionó absolutamente nada. Yamil Pozzi, hay saque de arco para el equipo lechero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ahí revienta con un pelotazo el arquero Silva, lo viene buscando por acá a Álvarez, sin embargo termina conectando de cabeza bien Cusaro. Pone bien el cuerpo ahí el hombre de Gimnasia, ganaba la posición para Vecino. Le cometieron falta, sanción el árbitro del partido en terreno del Lobo. Hay tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Busca las últimas chances el Lobo jujeño en la primera parte. Así Palazzo poniéndose bien, con posición de pelota para el Tucu. Se va larga la entrega, puso bien el cuerpo Álvarez para que ese balón se vaya por línea final. Por eso, saque de arco para el equipo lechero. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, a talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Vamos a mirar atentamente cuánto van a adicionar. Ya estamos en 44. 44-24, 44-25. Se va a terminar la primera parte. Todavía no se saca en diferencia. Cero para Gimnasia, cero para Tristán Suárez, que ahora tiene lateral en ataque en terreno de Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Repone Álvarez, ahí lo viene buscando a Ruiz. Salta bien de cabeza defendiendo Cusaro. La pelota todavía en terreno de Gimnasia de Jujuy. Tiene que reventar, pum, para arriba Rizzi. Lo viene buscando por acá Regulés. No puede llegar bien Rizzi en la posición. Se va la pelota lateral, lateral en ataque para eso. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, a ver, tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 2 minutos más. Dos o más, entonces. Vamos a ir hasta los 47. Acá, cuando lo buscaban a Regulés, defiende bien Rizzi, reventando con un pelotazo. Lo viene buscando por acá, a Palavecino. Sin embargo, se cruzaba bien así. Era Olivares para defender para el equipo lechero. Le quedó en el rebote de Gimnasia. Ahora la tiene Palazzo. Palazzo tocando para Palavecino. Se viene el Lobo jujeño buscando la última chance. Se viene Palavecino. Quiere encarar Palavecino. La tocó cortito para el Tucu, que levanta la cabeza y pone la pelota para Palazzo. Va Palazzo. Mete el centro arriba. ¡Ah! Le quedaba al polaco Menéndez, que de aire le termina pegando. Rebota la pelota en última instancia en el 5, en Pérez Serra. Por eso habrá córner para el Lobo. La última la tiene Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. La última para Gimnasia, con pelota detenida. ¡Qué chance! A ver si en esta, y este es gol. Viene Molina, tiró al centro arriba, se pasa la pelota todo el frente del ataque, se va por línea final, se va a terminar la primera parte, va a marcar Yamil Pozzi el final de los primeros 45 minutos. Ya estamos en casi tiempo cumplido, más lo que adicionaron. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Así lo termina nomás el árbitro del partido, señalando la mitad de la cancha. Pide la pelota, se la entrega a Palazzo. Final, señoras y señores, de la primera etapa con este resultado. Gimnasia 0, Tristán Suárez 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Ya lo vamos a comentar, ya vamos a hablar un poco que en el global de estos primeros 45 minutos fue más. El Lobo jujeño, le faltó el gol, le faltó el gol al equipo de Matías Módolo, que ahora se van a meter por la manga. Hace lo propio el equipo lechero, se van al descanso. Nosotros vamos a ir allá a Estudios Centrales con Santi y ya vamos a volver para los segundos 45 minutos. Dale vos, Santi.

radio que te transporta hacia otra dimensión. A la dimensión de tus clásicos. Invierno 2024. Radio Recuerdos 106.7. La inolvidable. Invierno retro. todo listo para este segundo tiempo, conectando nuevamente con cabina 18. Adelante ustedes. Perfecto. Cuando acá Gimnasia aparece, se mete nuevamente para el terreno de juego. Ya lo hizo en primera instancia el equipo lechero. Vamos a ver si hay variantes. Me parece que no hay variantes. Ya lo va a confirmar igual Facu. Moverá el equipo lechero en esta segunda parte, donde Gimnasia, como contaba hace rato, apenas terminado la primera parte, Gimnasia le faltó el gol. Fue prácticamente un monólogo del equipo de Matías Módolo, que tuvo mucho más posesión de la pelota que el equipo lechero, pero le faltó la última puntada. Siempre el gol. Ojalá que lo pueda llegar a encontrar en estos segundos 45 minutos que van a arrancar ahora. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Parado frente a la pelota está la Bessi. Arrancará, señoras y señores, en cualquier momento moverá el equipo lechero. Facu, sin variante Gimnasia. Así es, Samuel, sin variante Gimnasia de Jujuy y también Tristán Suárez. Arrancarán con los que finalizaron. Arrancó, señoras y señores, a jugar, se ha dicho. Revienta desde el fondo, Negro, poniendo el pelotazo para Regulé. Se va la pelota por un costado. Terreno de Gimnasia. Repone con manos al equipo del Lobo Jujeño. Renocar, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y acá la tiene Cosaro, levantando la cabeza, poniendo más atrás el balón para Dematay. Va de Matei levantando la cabeza, lo tiene cortita ahí nuevamente para Cosaro. 28 segundos de la primera, de la segunda parte, digo bien. De esta etapa complementaria donde Gimnasia se termina equivocando. Casi se le va la pelota por acá a Palazzo. La puso bien para Palavecino, va Palavecino, quiere meterse entre dos, tres hombres. Se viene Palavecino, le comete falta, dice que no. Sanciona ahí, el árbitro dijo que no. No sanciona nada. Cuando reclamaba Palavecino la falta, cuando se metía en el área, estaban reclamando el penal. Primeros segundos del partido. Ahora será para el equipo lechero, que tiene desde el fondo tiro libre. Tiempo para vender, dale vos. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Pelotazo arriba de Negro, poniéndosela para Regulés. Tiene que rechazar el fondo de Gimnasia. Intenta por acá el Bartengo. Tiene que rechazar nuevamente ahí Negro. Se le fue la pelota al hombre lechero. Era Ruiz, que no pudo pararla. Por eso repone rápidamente ahí en el lateral. El Lobo Jujeño lo hace Palazzo. Palazzo tocando para Cosaro. Cosaro para Dematay. Desde el fondo nace el equipo de Matías Módolo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y acá no se terminaba de entender Molina con Albertengo. Y Albertengo, que prácticamente de espaldas sacó el centro sin destino. No había nadie de Gimnasia. Se fue la pelota por línea final. Por eso, saque de arco para el equipo lechero. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388-58-65-631. La tiene Gimnasia. Aparece el Polaco Menéndez cruzando la pelota para que vaya. Ganando metros en la cancha Molina. La tiene el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo. Oh, y ahí venía el Polaco. Pero primero llega el arquero Silva para quedarse con esa pelota. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La tiene Gimnasia en su terreno. Soria tocando más atrás para Cosaro. Cosaro abriendo juego para Dematei. Allá también espera Rizzi. Va el pelotazo arriba. La viene buscando por acá Albertengo. La va a correr. Estaba en posición adelantada. Sí, sí, sí. Había un paso adelantado de Albertengo. Banderín en alto. Será para ellos, que van a reponer desde su terreno. Sigue el equipo lechero. Papelera El Tucumano. La mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano. En calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se cumple en 13 minutos de la segunda parte. Etapa complementaria. Le falta el gol a Gimnasia. ponen el pelotazo, lo vienen buscando por acá, la trepada en la base y primero se cruza, llega bien para quedarse con esa pelota con las manos. El arquero Alan Sosa sale jugando desde el fondo rápidamente a Gimnasia, ya la tiene el Tucu Juárez en mitad de cancha, círculo central, pelotazo arriba, se la pone para Vecino, la baja con el pecho, tocando cortita para Palazzo, va Palazzo, va a meter el centro, tiró y ahí apareció Regulés cuando venía Molina por atrás para meter el mano a mano y meter el gol de Gimnasia. Regulés la termina tirando por línea final, por eso hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y te decía, le falta el gol a Gimnasia, viene el centro arriba con las manos, termina rechazando mal Silva. Y hay un pelotazo arriba, va a llegar a los pies del arquero Alan Sosa. Lo tiene cerca ahí a Soria, para él va la pelota. Tuvo buena chance recién Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La tiene Palazzo en terreno del Lobo Jujeño. Se la toca cortita para el Tucu. Va el Tucu. Encara el Tucu. Toca para Palavecino. Palavecino le comete falta, para mí no sanciona. Así el árbitro del partido. Se toma el rostro para Palavecino. Está caído. Está sentido el hombre de Gimnasia. Cuando acá no se complica, Soria la termina reventando para el costado. Habrá lateral en ataque para el equipo lechero. Este invierno vení a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y lo va a hacer efectivo por acá Versace. Camiseta número 11, tiene el balón Versace. Hay movimiento en el banco de Gimnasia, Facu. Así es, Samuel, también hay movimiento en el banco de Tristán Suárez. En cualquier momento vamos a repasar el banco de suplentes del Lobo, también el banco de relevos del equipo lechero. Hay lateral en ataque para ellos. Carril izquierdo para el equipo lechero. En tres cuartos de cancha va a reponer con manos ahí Versace. Lo tiene cerca González, para él va la pelota, también aparece en el juego Ruiz. Así se arroja Palazzo al piso para contener el ataque del equipo lechero. Le queda a ellos, se viene ahí González, intenta González, acompaña a Ruiz, se mete bien Palazzo, la van a tirar para afuera. No la pudo hacer bien Ruiz, puso bien el cuerpo para Vecino, se le fue la pelota, por eso saque de arco para Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle, redes sociales Carré exclusivo. Sale desde el fondo Cosaro tocando para el Tucu Juárez. El Tucu devuelve para Cosaro para De Matei. Así la tiene casi en 7 minutos de la segunda parte. Gimnasia pone el pelotazo arriba para Molina. Va Molina. Pueden hacer el primero de Gimnasia. Va hasta el fondo Molina. Sacó el remate. Y ahí se va la pelota por línea final. Ahora saque de arco para ellos. Se reclama Molina el córner. No le dan. Si va a acomodar la pelota el arquero Silva. Repone desde el fondo la visita. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Y le falta a Gimnasia todavía consolidarse de mitad de cancha hacia adelante. Maneja el trámite del juego el equipo de Matías Amódoro, pero falta siempre ensamblar mucho más arriba para llegarle con claridad al arco defendido por Silva. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Dumuzla 697, Gino Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá se viene Gimnasia, se viene Albertengo, también el Tucu, le quedó al Tucu, va el Tucu, pisa la pelota entre dos hombres. Para mí le cometían falta, el Tucu no sanciona, el árbitro del partido igual, en el rebote le queda Soria, va Gimnasia, intenta Soria, no pudo sacar el remate y ahora agarrate Catalina que se viene a la contra del equipo lechero, se viene la Bessi, también acompaña Ruiz, también González, va la Bessi, tiró, rebota la pelota, bien parado Cosaro en el fondo para defender para Gimnasia de Jujuy, también termina complementando por acá Palazzo que tira la pelota a un costado, por eso lateral en ataque para el equipo lechero. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gurriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Se le fue la pelota a Versace, que no la pudo contener, no la pudo hacer bien. Por eso, ahora sí, lateral para Gimnasia en su terreno. Lo hace rápidamente Palazzo. Palazzo más atrás para Cosaro. Cosaro levanta la cabeza. Va a reventar con otro pelotazo arriba. La viene buscando por acá Alberto con la atrapada de Molina también. Va Molina, entre dos hombres peleaba. Molina la termina despejando bien. Álvarez, la pelota se va a un costado, por eso mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo de Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. La tiene desde el fondo de Matai. Levanta las manos ahí Cosaro, para ahí le va la pelota. Cosaro cruza la cañada, cruza línea central por ahí. Pone la pelota, pista la pelota ahora acá. Aparece Palavecino. Palavecino no la hizo bien. Termina ganando Álvarez. Recuperando la pelota, complementa por ahí Pérez Serra. Más atrás la pone el equipo lechero. Se cruza bien Palavecino defendiendo. A ver si puede llegar en esta el jugador Soria. No va a Soria. Soria mete Soria. Termina ganando Soria, la comete en falta. A Soria. Habrá tiro libre en mitad de cancha y ahí lo van a buscar Ruiz y Soria. Se dicen de todo, muy enojado, sacado Soria porque le cometía falta a Ruiz. Sancionó el árbitro del partido, será para Gimnasia en mitad de cancha. 5 variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas siempre. Ah, bueno, tarjeta amarilla para quién, Facu. Para Ruiz. Ruiz, el 10 del equipo lechero, que le entró mal ahí al hombre de Gimnasia Soria. Pero podría haber sido tranquilamente roja, ¿eh? Se fue de boca y protestó toda la gente del Lobo Jujeño. Igual el acrílico amarillo lo termina viendo Ruiz, que ahora se pone a reclamarle ahí a Palazzo. Lo cierto que está parado frente a la pelota Cosaro. En mitad de cancha repone Gimnasia. La toca cortita ahí para De Matei, que levanta la cabeza. Sanciona el árbitro del partido a la falta y la tarjeta amarilla que vamos anotando. La tiene por acá Gimnasia, le cometen falta, lo terminan empujando ahí al Tucu. Igual pone el cuerpo, ahora sí sanciona el árbitro del partido. Hay tiro libre mitad de cancha nuevamente para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Con el árbitro hablando con todo el equipo de Tristán Suárez y con Ruiz. Fundamentalmente que ahora el Tuco le tiró la pelota y acusaba un golpe en el estómago. Será el tiro libre para ellos. Pero está muy hablado, se está picando el partido. Y Ruiz está siendo protagonista, el número 10 del equipo de Tristán Suárez, que ya se cruzó y mal con Juárez y también con Palavecino y hace rato con Soria. A ver si duran un poco más, digo, en cuanto a esa amarilla que ya le mostraron. Y ojo que puede venir la roja y en cualquier momento, y eso le conviene mucho a Gimnasia, que ahora defiende en el fondo. Se venía Ruiz, se toca la pelota, también colabora Palavecino en la recuperación, se arroja al piso, tira la pelota a un costado, por eso hay lateral y mitad de cancha para el equipo lechero. Taller de chapa y pintura Tito López, y pinturas Bica, Patricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. De cabeza defiende Tematei cuando se viene por acá el equipo de Tristán Suárez. Aparece Sechi tocando la pelota más atrás para Pérez Serra, que termina reventando con un pelotazo sin destino. Se va el balón por línea final, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá se viene Gimnasia, se viene el Tuco, la cometen falta, se va la pelota para un costado, será para el Lobo Jujeño cuando hay un hombre caído de Gimnasia. ¿De quién se trata, Facu? De Palavecino. Palavecino, nuevamente sentido ahí. Vamos a ver si ingresan los auxiliares. Por ahora, partido detenido. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así entonces, con la pelota del equipo lechero, va a reponer desde un costado, carril izquierdo para ellos. Agarra la pelota Versace, ya se repuso Palavecino. Estamos en 13 minutos de esta segunda parte. Cero para el Lobo, cero para el equipo lechero. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Revienta por ahí Seche con un pelotazo. Intentaba ganar metros en la cancha. Rechaza el fondo de Lobo Jujeño. Ahí le comete falta para Vecino. Va a acomodar la pelota el Tucu. Y ahora se picó el partido, ¿eh? Se picó el Tucu. Le fue a apoyar la pelota, lo agarra ahí Ruiz al Tucu. La verdad, se dicen de todo, pero me parece que tiene que poner orden el árbitro del partido. Ojo, se le está yendo de las manos el encuentro a Yamil Pozzi. Se va picando más con el correr de los minutos de esta etapa complementaria. El encuentro, se están hablando y mucho, se están insultando y mucho los jugadores del equipo de Tristán Suárez y los jugadores de Gimnasia de Jujuy. Lo cierto que hay tiro libre para Gimnasia. Acomoda la pelota el hombre del Lobo Jujeño. Tengo tiempo para vender. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Soria, que pone el pelotazo arriba, no pudo llegar a conectar de cabeza Albertengo. Igual en el rebote le termina quedando por ahí a Pérez Serra. Pelotazo arriba sin destino, sí, aparece la cabeza de Palazzo. Va a poner el cuerpo el Tucu Juárez. Le quedaba la pelota a Palavecino, la quiere bajar también Albertengo. Se cruza Negro para tirar para un costado de la pelota. Lateral en ataque para Gimnasia. Este invierno venía a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Estamos en 15 minutos del segundo tiempo. Cero para el Lobo, cero para el equipo lechero. Cuando lo buscaban por acá, Albertengo termina levantando el banderín en línea. Estaba en posición adelantada el delantero de Gimnasia. Sigue siendo más el Lobo Jujeño, pero no le alcanza todavía para conseguir el primero. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Pelotazo sin destino, cruza línea final. Saque de arco para Gimnasia, lo hacen rápidamente para Rizzi. Alan para Rizzi, Rizzi más atrás para De Matei. Estamos en 16 minutos del segundo tiempo. Cero para el Lobo, cero para el lechero. Va a Gimnasia por enésima vez. Pone el pelotazo, la baja bien de pecho Albertengo. Va, cubren dos hombres del equipo lechero. Termina cometiendo falta para mí. No sanciona el árbitro. En última instancia rebotó el balón en el delantero del Lobo, en Albertengo. Se va la pelota por línea final. Saque de arco para eso. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Va a reventar con un pelotazo el arquero Silva. Así va Silva poniendo la pelota en terreno del Lobo Jujeño. Salta bien Cosaro de cabeza para defender. En el rebote le viene quedando a Soria. Más atrás se va a armar bien Gimnasia. La tocaron para Palazzo. Palazzo tocando para Soria. Soria intenta más atrás para Cosaro. Se arma el Lobo Jujeño. La pide por acá Albertengo. También corre para Vecino. No le dan. Se la dan a Rizzi. Carril izquierdo, aparece Rizzi levantando la cabeza. Lo tiene cerca por ahí a Tematei. Va para él el balón. La tiene Tematei. Mitad de cancha. Toca para Cosaro. Todo Gimnasia atacando. A ver si en esta se da. Estamos en 17 minutos del segundo tiempo. Se la ponen para Palazzo. Va Palazzo. Gana metros en la cancha. Va Palazzo. Levanta la cabeza más atrás. Palazzo para Cosaro. No sabe cómo entrarle todavía Gimnasia al equipo de Tristán Suárez, que todo el equipo en general termina defendiendo. Así conecta de cabeza, Palazzo, va Palazzo, se la pone para Palavecino, se cruza, Pérez Serra para tirar la pelota por línea final. Por eso hay córner para Gimnasia. Chance con pelota detenida para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. Pelotazo arriba. Ay, De Matei no pudo conectar bien de cabeza. Igual banderín en alto, sancionaban falta en ataque. Cuando acá se van a venir tres variantes en Gimnasia. ¿Quién se viene, Facu? Se viene Camargo con el número 14, con el número 19, Endrizi y Ayala. Presentó la información RM Baterías. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al lobo. Bueno, a ver, se van a venir para la cancha tres variantes por el lado de Gimnasia. Ahí se va Cosaro. Se va Cosaro y a la cancha. A la cancha se mete con la camiseta número 14. Allí lo vemos a Camargo. Camargo entonces. A ver, Facu, confirmamos eso. Otra variante también. Ahí se va de la cancha Albertengo, me parece. Así es, se va Albertengo. Presentó la información Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. La otra variante, ¿quién se retiró? Rizzi. Se va Rizzi y entra en Rizzi, ¿es así, Facu? Así es, Samuel. Ahí entonces, en la cancha está Camargo, está en Rizzi, está Ayala también. Vamos a ver si funcionan las variantes, señoras y señores. Gimnasia que quiere el primero, tendrá que conseguir para quedarse con los tres puntos en casa. Le falta el gol al Lobo Jujeño, es más que el equipo lechero, pero todavía falta la explosión, el éxtasis, el gol, claro, de eso hablamos en este encuentro donde Gimnasia tiene dominio de balón, pero falta la puntada final. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas, siempre. Y agarrate que se viene el equipo lechero, viene Ruiz, tiró, arriba. Arriba tenía para el pase para su compañero que se termina tomando la cabeza. Finalmente Ruiz eligió él el mano a mano y la terminó tirando arriba del travesaño de Alan Sosa. Qué buena chance de contra que tuvo el equipo lechero, la más clara de lo que va de la etapa complementaria, sí, para el equipo visitante. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y ojo que recién avisó Ruiz y lo tenía del otro lado a la vez. Y si venía el pase para la vez, y me parece que era el gol de ellos. Sin embargo, eligió él mismo rematar al arco. Viene Gimnasia, pone en el centro arriba. Oh, lo venían buscando por acá a Molina. Primero llega el arquero Silva para quedarse con esa pelota. Hay saque de arco para el equipo de Tristán Suárez. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-58-65-631. Y ahora se viene el equipo lechero, aparece Regulés ahí, se quiere entender con González, la tiene González, cubren dos hombres de Gimnasia, llegó de puntina a tocar la pelota para que la tenga Sechi, va el equipo lechero, rematan al arco totalmente desviado, la Bessi que la termina tirando arriba del travesaño del arco de Alan Sosa que defiende ahora los tres palos que dan espaldas a Avenida Éxodo. Saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá se viene Ayala, se tiene que arrojar al piso para tirar la pelota a un costado Pérez Serra. Pérez Serra que finalmente tira la pelota, el balón para un costado, por eso lateral para Gimnasia. Lo hace rápido Camargo, Camargo para Palavecino, no pudo meterse en el área del equipo lechero. Se tiene que arrojar el Tucu Juárez para recuperar la pelota que se va para un costado, por eso hay lateral en su terreno para el equipo lechero. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así Versace encargado de reponer en su terreno lateral para ellos. Recién Ayala en la corrida tuvo que arrojarse bien al piso. Ahí Pérez Serra para quedarse con esa pelota. Pero bien Ayala que entró buscando, encarando y eso me gusta. Acompañan también allá arriba Albertengo y el polaco. A ver si se puede dar para Gimnasia. que ahora va a reponer desde el fondo. Tengo tiempo para vender. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Sí, Facu. Amarilla para Di Mattei. De Mattei, que entendiendo demoraba un poco el juego, por eso fue rápidamente el árbitro para marcarle la tarjeta amarilla. Se la tocaron para Ayala, Latina Ayala, ataca Gimnasia, ahora viene con Andrés y va el Chavo, tocando la pelota para Molina. Molina no se entendía bien, se tuvo que esforzar ahí Ayala para contener la pelota. Igual la va a pelear Ayala, será lateral en ataque para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Revienta con un pelotazo Álvarez, sin destino. Le va a caer a los pies de Alan Sosa, obligado ahí con el pie. Va Alan, tendrá que tocar cortita para que la tenga palazo. Sale jugando Gimnasia. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así no pudo Molina, bien se cruzaba Álvarez para rechazar desde el fondo del equipo lechero. Ponen la pelota sin destino, le va a quedar tranquilamente ahí a Palazzo, que toca más atrás para su arquero Alan Sosa, que ahora elige jugar con Camargo. La tiene Camargo levantando la cabeza, carril derecho para el Lobo Jujeño. Pone la pelota para que la pueda peinar por ahí para el vecino. Defiende bien Negro para el equipo lechero. Ahora agarrate Catalina, se viene González, se viene Ruiz, acompaña también allí Versace. Va la gente del equipo de Tristán Suárez, metía en el centro arriba, ahí Palazzo. Se cruza con una pierna, la tiene que tirar al córner. Hay tiro de esquina para el equipo lechero. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Miramos el cronómetro y estamos en 24 minutos de la etapa complementaria. 0 para Gimnasia, 0 para el equipo de Tristán Suárez. Así va lentamente Ruiz a acomodar y a pararse frente a la pelota. Igual el árbitro aprovecha para dar indicaciones. Ahí tendría que amonestar el árbitro. Está demorando mucho Ruiz. Así como hace rato amonestó y ahí la reclama precisamente Di Mattei, que le marcaron tarjeta amarilla recién. Acomoda la pelota Ruiz y sigue haciendo tiempo. Le arrojan de todo, claro, a Ruiz desde la zona preferencial. Reclama eso y en línea ahí le dice acomoda la pelota y hacelo, dale. 25, casi 26 de la segunda parte. Tiene chance con pelota detenida el equipo de Tristán Suárez. Defiende Gimnasia en el fondo, en su terreno. Vendrá el remate de Ruiz. Vendrá el tiro de esquina para esos. Busca su chance también el equipo lechero. Viene pelota pasada, segundo palo, se arroja Alan para contener. Había posición adelantada, banderín en alto por eso. Desde el fondo ya repone Gimnasia. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Nace desde el fondo la jugada de Gimnasia. Se la tocaron para Palazzo. Palazzo no se entendía con Camargo. La termina tirando al lateral. Y en mitad de cancha va a reponer con manos al equipo lechero. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísima. Sí, Sechi lo viene buscando a la vez. Y se cruza bien Camargo para defender para Gimnasia. Nuevo lateral en ataque para el equipo de Tristán Suárez. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-19. Le cometían falta a Soria, falta en ataque, por eso será para Gimnasia. Desde el fondo va a acomodar la pelota a Alan Sosa, que dice que vayan todos para arriba. Estamos en 27 de la segunda parte, 0 para el Lobo, 0 para el Lechero. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bajó la intensidad, pero también bajó la precisión de Gimnasia en los pases. Hace rato posesión de la pelota, pero ahora muy impreciso. Recién lo buscaban a Palavecino, se terminó yendo la pelota por un costado. igual regalan esos el balón, por eso la tiene Gimnasia desde el fondo. De Matei, tocando por su arquero Alan Sosa, sale jugando el Lobo Jujeño. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y acá se viene el Chavo, mete el centro y venía el polaco con pretensiones, termina despejando el fondo del equipo de Tristán Suárez. Cuando acá vemos Facu, se va a venir en cualquier momento otra variante por el lado de Gimnasia. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Ataca por acá el Tucu, se viene el Tucu, tiró y se cruza. Se cruza Negro para tirar la pelota al córner. Cuando venía el Tucu encarando, metía el centro, ya esperaba. El polaco también esperaba. Albertengo se va la pelota por línea final. Por eso, córner para Gimnasia. Chance que tiene el equipo de Matías Módulo con pelota detenida. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Acomoda la pelota Simolina, camiseta número 7. Va Molina, tiró el centro arriba, no pudo Palazzo. Termina conectando de cabeza Álvarez, mandando la pelota al lateral, muy cerca del banderín. Carril izquierdo, repone Gimnasia desde ahí. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Y tenemos una variante, la cuarta para Gimnasia, contame Facu. Entró Abet con el número 17 y se fue Molina. Presentó la información Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá le quedó al Tucu, tiró arriba del travesaño el arquero Silva, hacía vista cuando le quedaba al Tucu en el centro, lo que buscaba recién Gimnasia, cuando también se vienen preparando dos variantes. Por el lado del equipo lechero, ¿quién se viene para la cancha, Facu? Se viene Guerrero y con el número 20, Molina. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, vendas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Vamos a confirmar esa variante, la primera, Facu. Se va la Bessi y entra Molina. Y la próxima variante me parece que se va Ruiz. Así es, Samuel. Se va Ruiz y entra Guerrero. Presentó la información el Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225. Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, hasta el final demora todo el equipo lechero. La silbatina, la bronca del público jujeño porque demoran todo. El equipo de Tristán Suárez, ahora sí, se realiza la variante. Se vino para la cancha Molina, se vino Guerrero por el equipo de Tristán Suárez. Están en la cancha por Gimnasia Camargo, Abet, Endrizi y Ayala. Cuatro variantes por el lado de Módulo. Dos variantes que acaba de introducir José María Martínez, el técnico del equipo lechero. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Le van a quedar 15 y algo más al partido. Estamos en 31, casi 32. La tiene Gimnasia, que busca y busca, pero no encuentra todavía el equipo de Matías Módulo. Revienta con un pelotazo Palazzo, cambiando de frente para que vaya por allá Palavecino. Aparece Palavecino, le terminan quitando la pelota Palavecino, que no tuvo una buena segunda parte. Igual la corre Palavecino para recuperar. Tiran el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Molina. Sin embargo, rechaza el fondo de Gimnasia. Era Palazzo, le va a quedar al hombre del Lobo Jujeño, pero primero nace Álvarez ahí para reventar con un pelotazo. La viene parando por acá, es Guerrero, el recién ingresado. Cubren dos hombres de Gimnasia. La tiran al lateral, hay lateral en ataque para esos. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Intenta por acá Pérez, Serra, cubre todo Gimnasia en el fondo cuando también se anima por acá. Era Versace, tiraron la pelota, se animó al remate. Sechi la tiró arriba. El arco de Alan Sosa, saque de arco para Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y una jugada tendrá que tener Gimnasia, una tendrá que ensamblar, una tendrá que salir. Quedan pocos minutos para lograr la victoria. No consigue el gol todavía el equipo de Matías Módolo. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! 33 minutos del segundo tiempo. Cero para el Lobo, cero para el Lechero. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Otro rechazo sin destino desde el fondo de Gimnasia. Será lateral para eso, a mitad de cancha. Ya tiene la pelota el recién ingresado Guerrero. Lo viene buscando por acá Sechi, sin embargo rechaza el fondo del Lobo Jujeño. Era Camargo, la tiene allí, el pelotazo de Pérez Serra, cualquier parte la tiró a la tribuna prácticamente. Saque de arco para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Esperan arriba Palavecino, Ayala, el polaco Menéndez, Abed. Vamos a ver si le sale una Gimnasia. Por ahora no, regalaron la pelota, recuperó el equipo lechero. Que ahora se viene la corrida, Regulés, va Regulés. Se tiene que arrojar al piso ahí de Matei para contener. Ahí lateral para Gimnasia. Lo hacen rápidamente hacia el fondo de Matei. Para Soria, Soria tocando para que la tenga por acá Abed. Va Abed. Levantando la cabeza, lo tiene cerca por hacer, elige jugar con un pelotazo. Lo viene buscando por acá el polaco, sin embargo, primero llega el arquero Silva para quedarse con esa pelota. Saque de arco para el equipo de Tristán Suárez. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y quedan los últimos 10 minutos para que Gimnasia pueda conseguir quebrar el cero. 0-0 por ahora, no encuentra el gol el equipo de Gimnasia de Jujuy. Desde el fondo sale jugando el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se la tocaron para el Chavo, va el Chavo Andrés y mete al centro. No puede el polaco, termina rechazando Guerrero, le va a quedar a Ayala. Ayala, Ayala, Ayala, chance para Gimnasia, tiro, ¡oh, palo! ¡Palo, palo, palo y gol! Porque Abed consigue vencer el arco de Silva. El gol de Gimnasia a los 36 minutos del segundo tiempo. Logra marcar Gimnasia. Lo tuvo Ayala en el rebote para Abed. Terminó ganando y triunfando. Se sacó la camiseta, le mostraron la amarilla. Pero qué importa, porque Abed acaba de marcar el primero de Gimnasia. Tanto lo buscó el Lobo, tanto iba Gimnasia, que te dije, una tenía que quedar, una tenía que salir, y Abed termina marcando a los 36 del segundo tiempo. Le da la victoria a Gimnasia. Gimnasia 1, Tristán Suárez, 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y tengo tiempo para una base cuando acá reclama todo el equipo. Todo el equipo lechero se le van encima al árbitro. Así de Matei empujando a algunos jugadores. No se entiende nada. Lo cierto que Gimnasia está consiguiendo el objetivo. ¿Cómo gritamos todos? El desahogo, puño cerrado para que Gimnasia se ponga arriba en el marcador. Abet le da los 36, los 3 puntos que busca Gimnasia y que ahora encuentra. Te invitamos a conocer el Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párrocos Marque 684, celular 388-58-65-631. Por enseguida me va a contar Facu, porque acá se vienen tres variantes. Anote que hay tres variantes, eso por el lado del equipo de Tristán Suárez, que buscará con todo el empate. Está ganando Gimnasia, está logrando el objetivo, sumar de a tres. Está quedando cuarto el Lobo Jujeño. Ya había ganado San Miguel ayer en su compromiso. Igual eran tres puntos vitales para quedar ahí en esa posición. Contame, Facu, ¿quién se viene para la cancha? Se viene con el número 19, Arostegui, con el número 18, Fernández y Ayala. Presentó la información Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad en la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Pero me gusta cómo alienta, porque gana Gimnasia, sí señoras y señores. Está ganando el Lobo Jujeño a los 36. Acaba de marcar a Bet. Ya estamos en 39, casi 40. Y ahora el puño cerrado, el aliento, las ganas de quedarse a vivir, porque Gimnasia metió el gol que tanto lo buscó. Faltaba el gol, faltaba la explosión. Llegó en los pies de Abed, el gol estaba en el banco del Lobo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Vamos a confirmar esas variantes. ¿Quiénes dejaron la cancha? ¿Quiénes entraron? Facu. Dejaron de la cancha, sí. Sechi, González y Régules. Bien ahí entonces, Régules, Sechi y González afuera. ¿Quiénes entraron, Facu? Contame quiénes están ahora. Ahora están en la cancha Arostegui, Fernández y Ayala. Presentó la información Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y ahora sí apuradísimo el técnico del equipo lechero para tratar de cambiar el resultado, lograr el empate. Gimnasia que buscará el segundo. Va el polaco, también acompaña, así era Ayala. Terminan conectando de cabeza. Se ha habido esa pelota, había una falta que había sancionado primero el árbitro del partido. Por eso, desde su terreno, tiro libre para el equipo visitante. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así era precisamente Abet, el autor del único gol del encuentro, que hace rebotar la pelota en Guerrero. Por eso, en última instancia, será para Gimnasia. Hay lateral, sí, en su terreno. Carril derecho para el Lobo Jujeño, que gana por la mínima. Este invierno vení a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más en Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. En cualquier momento me parece que se viene Puntano para la cancha. Qué bien que hizo el Lobito ahí, el Tucu. Arrancó algunos aplausos. En el rebote le termina quitando y quedando la pelota para De Matei. le llegaba el balón para el Tuco, no pudo entenderse con Ayala, ya la tiene el equipo lechero en el fondo, salen jugando ellos. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer, en esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. ¿Y cómo va el Tuco? Le cometen falta y lateral para Gimnasia. Hay lateral para el Lobo Jujeño, carril izquierdo en mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo de Matías Módolo, que gana por la mínima. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, vamos a confirmar esa variante, Facu. ¿Quién se viene para la cancha? ¿Quién se va? Se viene a la cancha Puntano y se va el polaco Menéndez. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y así se va el polaco. Los aplausos. El reconocimiento, la entrega, pero no pudo el polaco, le falta el gol al polaco. Igual los aplausos a la cancha, se mete Puntano para ver si puede meter el segundo para el Lobo Jujeño. Está ganando Gimnasia, está consiguiendo el objetivo, sumar de a tres. Está ganando en su terreno el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Lateral para Gimnasia, lo va a hacer el Chavo Andrisi. Y ya estamos en 44 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Así se termina agarrando De Matei con Fernández. Le cometía falta a Fernández. Sanciona el árbitro del partido. Será para Gimnasia en su terreno. Carril izquierdo cerca de la mitad de la cancha. Habrá tiro libre para el Lobo Jujeño, que festeja. Escuchen los aplausos. Como canta el público. Me gusta cuando tenemos este clima de ganador, porque falta nada. Nada, nada. Ya estamos prácticamente en tiempo cumplido y está ganando el Lobo Jujeño por la mínima. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Tiempo cumplido, señoras y señores. ¿Y cuánto más vamos a jugar, Facu? Cinco más. Cinco más. Silbatina de por medio. Cinco minutos más y le queda Ayala. Va Gimnasia, la tiene Ayala. Acompaña a Puntano por ahí. No pueden rematar al arco. También se entrega el Tuku. Se viene el Lobo Jujeño. Pone la voz Puntano. Falta. Falta en ataque. Será para ellos. Estamos en tiempo cumplido. Cinco más. Vamos a jugar hasta los 50 minutos. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Va De Matei, pone bien el cuerpo, se le fue la pelota al delantero del equipo lechero. Se fue nomás el balón, marca bien en línea, marca el árbitro. Saque de arco para Gimnasia, protesta ahí Versace, le dice de todo, pero se le fue la pelota. Habrá saque de arco para Gimnasia. Estamos en 46, 4 más. Que aliente todo el público. Está ganando Gimnasia. Se está quedando como cuarto en este reducido. Qué bien el Lobo Jujeño, que finalmente nunca dio por perdido el encuentro. Y finalmente con Abet llegó el gol del Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Bueno, a ver, se dice de todo. Olivares con Ayala. Advierte el árbitro del partido. Casi se van a las manos. Igual se pararon a tiempo. Viene el pelotazo arriba de Alan Sosa, lo viene buscando precisamente allá, la conecta de cabeza Olivares, rechazando para el equipo lechero. Le va a quedar a Versace, se fue la pelota Versace, Será para Gimnasia, mitad de cancha. Va a reponer con manos al equipo que gana por la mínima. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular, 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. 47, casi 48, vamos hasta los 50 minutos. Está ganando Gimnasia 1-0. Se viene con todo el equipo lechero. Acá posición de la pelota para Fernández. Bien, recuperó el lobo Jujuy en la mitad de cancha. Y puede ser para Ayala. Va Ayala, Ayala, Ayala, Ayala. Mano a mano, Ayala, Ayala, Ayala. Va Ayala. Ayala, Ayala, mete la Ayala. No pudo Ayala. Estaba vencido el arquero. Y finalmente el hombre del equipo de Tristán Suárez como arquero de cabeza la terminó sacando lo que era el segundo de Gimnasia. Bien Ayala, pero mucho mejor el defensor del equipo de Tristán Suárez. Ya estaba vencido Silva y de cabeza terminó sacando, despejando lo que era el segundo del Lobo, que ahora tiene lateral en ataque. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Le cometen falta ahí al Tucu Juárez. Está ascendido el Tucu, se quiere quedar a vivir ahí en el césped del 23 de agosto. Señala el árbitro del partido donde tiene que acomodar la pelota y tiro libre para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Minuto y medio para cumplir los 50. 48 y medio, hay tiro libre para Gimnasia, recién lo tuvo Ayala. Vencido el arquero Silva, era el segundo. Finalmente de cabeza terminaron sacando de la línea, era el segundo. Era el segundo gol de Gimnasia, que no pudo ser. La verdad que en esta la tuvo el equipo de Matías Módolo, no se le dio. Igual tiene chance ahora con pelota detenida, 49 minutos. Último minuto de juego, dale vos, Miguel. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y le queda Versace, va Versace a capa. Y a capa y espada va a luchar la final, finalísima. El equipo lechero termina despejando desde el fondo Soria. Reclaman posición adelantada, igual la corre por allá Molina, va Molina. Intenta el equipo de Tristán Suárez, busca el empate, mete en el centro, rebota. Finalmente en el hombre lechero, por eso se va la pelota por un costado, marca bien en línea. Habrá lateral en defensa para el Lobo Jujeño que gana. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Me encanta cómo grita todo el público. Se terminó, señoras y señores. Marcó la mitad de la cancha el árbitro del partido, no dio tiempo para nada más. Ganó Gimnasia, sumó de a 3 el equipo de Matías Módolo. Metió una victoria increíble, tanto buscó el gol Gimnasia que terminó llegando en los pies de Abed a los 36 minutos del segundo tiempo. Ganó Gimnasia y queda cuarto en el reducido. Y qué buena victoria que metió el Lobo Jujeño. Y el resultado, lo digo con mucha alegría, al igual que vos: Gimnasia 1, Tristán Suárez 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. La silbatina, se va el equipo de Tristán Suárez. Vino a buscar el empate, se va con nada. Sabor amargo para ellos. Y la otra cara de la moneda es la alegría de todo el equipo de Gimnasia de Jujuy. Se abrazan todos en la mitad de la cancha, se abrazaron todos en el banco del Lobo Jujeño. ¡Qué victoria! Tanto buscó Gimnasia, a un punto de San Miguel, ¿verdad? Me acota bien Miguel por acá. Es así, Facu, Gimnasia queda cuarto, pero queda un punto del tercero. Así es, Samuel. Gimnasia queda cuarto con 41 puntos. San Miguel con 42. San Martín de San Juan con 48 y San Martín de Tucumán con 51. Y contame la próxima fecha, la próxima, ¿con quién va a jugar Gimnasia? Por la fecha 27, Gimnasia visita a Patronato y nosotros recibimos a Racing de Córdoba. En la 28 con Racing de Córdoba, en la fecha número 28 será con el equipo cordobés. Lo cierto que ganó Gimnasia, estaba el gol en el banco, en los pies de Abed, que terminó viendo el acrílico amarillo porque con tanto desahogo, como todo el público que vino a ver ganar al Lobo Jujeño, un desahogo que hace rato no se veía, no se gritaba tanto un gol. Créame, así lo gritó con alma y corazón Abed, que le da la victoria por la mínima diferencia. Gimnasia que se va así, reconocido, ovacionado. Tremendo partido del Tucu, tremendo partido de De Matei. Lo mejor quizás del Lobo Jujeño para destacar la entrega, la garra y el no dar por nunca terminado el encuentro en cero, sino que buscó Gimnasia hasta el final y terminó logrando el objetivo, sumar de a tres. Por eso recién destacaba Facu, a un punto de San Miguel. Queda cuarto, pero estamos a uno. Ojo, Gimnasia quiere ser parte del podio y se va así. Alan Sosa también, reconocido, muy aplaudido. Qué victoria que metió Gimnasia. Ganó el Lobo y todo el mundo contento. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Y habrá que seguir acompañando, como siempre lo hacemos a través de la cadena del fútbol, por concierto en Libertador, por la nueva FM en Humahuaca. Y acá en Capital, por Recuerdos, vamos a seguir acompañando a Gimnasia. Y la próxima presentación será... será frente a Racing de Córdoba. Vamos a estar nosotros acá en la cabina número 18 para esa fecha, número 28 también. Vamos con el 8 que trae suerte. Se va todo el público jujeño. Ganó Gimnasia, el desahogo, la alegría, el objetivo cumplido era ganar. Hoy tenía que sumar de tres el Lobo Jujeño y lo terminó haciendo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, vamos a repasar la tabla. ¿Qué te parece, Facu? Contame un poco, a ver, ya para cerrar en cuanto a la información. ¿Cómo viene la tabla en la zona del Lobo Jujeño? ¿Quién lidera y cómo estamos? Lidera San Martín de Tucumán con 51 puntos. San Martín y San Juan con 48, San Miguel con 42, Gimnasia de Jujuy con 41 y Estudiante de Buenos Aires con 37 puntos. Mirá vos, mirá vos. Ahí estamos, muy cerca. Cuarto ha quedado Gimnasia, pero a un punto de San Miguel, que ayer ganó su compromiso. Igual Gimnasia sabía que no podía perderle pisada y había que ganar y terminó haciendo eso, dando esa alegría enorme para todo el público que acompañó en esta linda tarde de domingo. Nada más por el lado nuestro, Facu, excelente trabajo, muchas gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Samuel. Bueno, va a cerrar Miguel Soto, nuestra voz comercial, y luego con toda la información cerrará allá en estudios Fabián Soto y Santi. Abrazo grande para todos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ganó Gimnasia, sumó de a tres, está cuarto, está en el reducido, está en la pelea, está en la lucha y queremos verlo más arriba todavía, Gimnasia. ¡Chau, gracias! Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Cenco, cosas ricas, siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. 18, 6 minutos y para culminar con la mesa deportiva, a Fabi, ¿qué tal? Los resultados, ¿qué tal le pareció? Así es, bueno, hemos revivido lo que fue la victoria de Gimnasia y Esgrima por 1-0, muy ajustado este triunfo frente a Tristán Suárez aquí en el Estadio 23 de Agosto, gol marcado por Axel Abel en el minuto 36 del segundo tiempo. Con esta victoria, el Lobo escala, sigue estando en la cuarta ubicación con 41 unidades, independientemente de los resultados que se estaban dando, se iba a permanecer, pero ahora con la posibilidad de acercarse más al puntero San Martín de Tucumán, pero más que nada que está tercero en la ubicación de esta zona A, si okay. San Miguel sigue estando, sigue persiguiéndolo, está a una sola unidad. Vamos a actualizar los resultados del torneo de la Primera Nacional, fecha número 26. Vamos a mencionar la zona de Gimnasia, la zona A. El sábado, Güemes Santiago del Estero superó por 2-1 a Patronato de Paraná, quien va a ser el próximo rival de Gimnasia, el próximo domingo a las 16 horas, allí en la provincia de Entre Ríos. San Martín de Tucumán, en la jornada de este sábado, venció por 3-1 como visitante frente a Estudiantes de Buenos Aires. Y de esta manera es el líder de esta zona con 51 unidades. San Miguel ganó 1-0 a Brón de Puerto Madryn. Talleres de Remedio de Escalada y Arsenal igualaron 0-0. Este domingo, All Boys ganó 2-1 Deportivo Maipú de Mendoza como visitante. Alvarado de Mar del Plata ganó en Buenos Aires 3-0 a Racing de Córdoba. Cierran en la zona A Ferro frente a Agropecuario este lunes a las 19 y a las 21:05 Quilmes frente al Escolta San Martín de San Juan. En la zona B, Deportivo Madryn y Deportivo Morón igualaron 0-0. Chicago ganó como visitante 2-1 frente a Defensores Unidos. Chaco Forever y Almagro empataron 1-1. También igualdad, pero en este caso en cero entre Gimnasia y Tiro de Salta como visitante frente a Almirante Brown. Y este domingo, San Telmo, quien es el escolta momentáneo de la zona B, superó por 3-0 a Brown de Adrogué. Y Defensores de Belgrano se mide a la 19:10 frente a Chacarita. El lunes cierran la zona B con 4 duelos. A las 19, Atlanta Gimnasia de Mendoza y Estudiantes Río Cuarto frente al puntero de la zona Aldo Civi. Y a las 21, Atlético de Rafaela frente a Temperley. 21:10, Colón frente a Mitre de Santiago del Estero. Por el momento te digo, Santi, que los que están clasificándose para una final en búsqueda del primer ascenso serían San Martín de Tucumán, que tiene 51 puntos en la zona A. Y en la zona B es Aldo Civi con 47. Gimnasia está entrando en el reducido, en una muy buena ubicación en el cuarto lugar. Tiene 41 puntos. Tiene chance. O sea, el torneo es largo. No sé, es muy difícil, muy complicado de que tanto San Martín de Tucumán como San Martín de San Juan resignen muchas unidades, pero Gimnasia está bien en camino, está consiguiendo tanto resultados como visitante como esta muy jornada, resultados de local. Eso es lo importante. Ya lleva una racha muy positiva de varios encuentros. Sin derrotas. Una audiencia imposible. Exactamente. Bien, y bueno, bien. La próxima, como lo había mencionado tanto también Facundo también, el próximo encuentro como visitante será frente a Patronato y el próximo duelo de local será frente a Racing de Córdoba. Así es. Hay una duda que me quedó. El tema del partido de River se había olvidado. Igualó 0-0, ¿no? Exactamente. Empataron 0-0 en Santa Fe. Boca, ¿qué onda? ¿Está jugando van 33 minutos, no, perdón, 40 minutos del primer tiempo, está igualando 1-1 frente a Barraca Central. Ah, mira. A los 7 minutos del primer tiempo marcó Salazar para el conjunto apadrinado, podríamos decir, por el Chiqui Tapia. Adoptado, sí, algo así. Me gusta más adoptado. Y en el minuto 37 Jiménez marcó el empate para el conjunto Ceneice. Y en esta fecha número 9 de la Liga Profesional de Fútbol. Muy bien, algo que ha quedado en el tintero, algo más para aportar. Tema de las redes, Remember el Deportivo, ¿qué tal la repercusión? Ha tenido muy buena repercusión en tanto Remember el Deportivo. Los que nos estaban escuchando, les recomendamos que le den me gusta a lo que es el partido. Y bueno, le den follow y estén atentos. Exactamente, estén atentos. Y estar atentos a las novedades que nosotros vamos subiendo en cuanto al contenido de lo que está pasando con la actualidad deportiva jujeña. Te agradezco, Fabián. Gracias a quienes se prendieron a disfrutar de esta transmisión como de costumbre los domingos. Esperamos que sea así. ¿La pasó bien, Fabi? ¿Todo sí, bien? Pasamos un interesante encuentro entre Gimnasia. No se le dio en todo el partido, pero en los últimos minutos se pudo concretar finalmente. Se pudo. A través de, bueno, la anotación de Axel Abed. Y bueno, es lo importante. Gimnasia sumó. Costó. Bueno, sabemos que este torneo de la Primera Nacional es complicado y tienen que empezar a... Bueno, obviamente se van a dar... Esto van a venir acá rivales que van a buscar el empate, van a cerrarse mucho, pero bueno, Gimnasia tiene que seguir encaminado, seguir siguiendo por esta senda de rachas positivas para que, bueno, se logre estar en la pelea en búsqueda de tan ansiado ascenso. Sí, bien, bien el chance, es lo importante. Nos veremos entonces pronto cuando jueguen su enfrente contra el Cordobés. Exactamente, entonces. Nos veremos de acá en dos fines de semana, con fecha a confirmar todavía, pero... cuando Gimnasia se mida ante Racing de Córdoba. Exactamente, te agradezco, Fabi, gracias. Vamos a...